Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, continuamos, amigos y amigas, con el programa, ¿eh? Una mañana intensa como cada sábado y emocionante, porque ahora viene la parte en que nos relajamos un poquito y charlamos, ¿eh? Charlamos con los amigos y amigas que esta mañana nos visitan aquí en el estudio Félix Ortega, ¿eh? Les recuerdo que estamos para Ima Radio. Vamos a ver si le arreglamos el auricular a nuestro compañero Ínclito, aristócrata Rafa del Castillo. Miguel Santiago, bienvenido. Ya, tanto tiempo. ¿Cómo estamos, hombre, sin verte? Hace 15 días, ¿no? No más, 3 semanas por lo menos. Ah, bueno, sí, que hace 2 semanas sí. Estuve, pero por teléfono. Por teléfono, correcto. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Veo que bien, los viajes te hacen más joven. Sí, ¿eh? Sí, por eso, ¿por qué crees que hago yo viaje? Tengo que empezar a salir contigo. Porque... Ahí hay un secreto, ¿eh? Voy a tener que empezar a salir contigo para rejuvenecer, sí, también. Darle la gracia a otra joven que viene aquí al programa, Olga Ramírez. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amiga? Pues nada, aquí estamos. Qué fantástico verte aquí, de verdad. Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Bueno, pero favor. El nivel que hay aquí es tremendo, ¿eh? Hombre, aquí es duro. Yo estoy un poco apabullado. Es duro. Y don Rafael del Castillo, como siempre, ha venido con todo su ímpetu. ¿Qué tal? Buenos días, Rafael. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, doña Inés. Buenos días, Rafa. Sí. ¿Todo bien? Muy bien. Estupendo, todo bien. Bueno. Alex, oiga, qué Alex, ¿le diste bien el título de asistencia? No me lo dio. No, se lo merece. Pues se un lo merece. Compromiso que tenías con él a finales de 2019, ¿eh? Pues no me lo dieron, como en Miguel. En los colegios, niño bueno que madre va siempre, mía. No falta qué nunca. Qué fallo. ¿No? Y le vamos a subir la nota y todo eso. Hombre, claro, pues nada, no has cumplido. No, tranquilo, ¿eh? Hay tiempo, lo vamos a hacer. Bueno. Ya lo estoy pensando. Inés Fontivero, por favor, mézclanos aquí con las ideas que tenemos para hoy, para poder conversar con nuestros amigos y decirle a todos los oyentes, si quieren hacer un comentario, pues ahí lo pueden hacer a través del Facebook, ¿eh? Estará nuestro JJ pendiente de cualquier comentario que queráis hacer y a ver si esto nos resulta, porque poquito a poco nos vamos adaptando a estas nuevas tecnologías y nos resulta un poco difícil. Y a pero través bueno, del teléfono, que es vamos, más fácil también. Vamos aprendiendo también a hacer las cosas, ¿vale? Así que... Bueno, vamos al tema. A intentar profundizar en dos temas, ¿no? Hay uno que, como sabéis, ha estado aquí en España, un relator de la ONU. Y, bueno, pues dice que España es un país muy rico y que se puede permitir hacer mucho más por las personas de bajos ingresos. Y, bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿era necesario que viniera un relator de la ONU para decir esto? Es una vergüenza para un Estado que se supone moderno, democrático, la cuarta economía de Europa, una de las grandes economías a nivel mundial, no sé si es la 12, la 13, por ahí anda, ¿no? Y que tenga que venir un relator de la ONU como si estuviésemos en África o en Latinoamérica, en países que por desgracia padecen una gran violación de los derechos humanos, pues la verdad que es una de las grandes vergüenzas de este país. Este país tiene varias vergüenzas grandes. Decía el relator, cuando yo vi la primera noticia, las dos Españas, ¿no? Digo, uy, madre mía. Y una España está que a presión. Digo, y esos son los fachas que están ya que se salen cuando ya me meto. Y veo que creo que era por tema de la memoria histórica y toda esa historia, ¿no? Y claro, es que verdaderamente pone el dedo en la llaga principal de este país. Este país está entre los conflictos territoriales, entre los mensajes que es mejor no escucharlos de la extrema derecha, entre, bueno, pues todo lo que los medios de comunicación oficiales nos sirven para entretenernos, esconden la dura realidad de este país. Y es que este país, el 26-25% de su población vive entre el empobrecimiento social y la exclusión social. En este país, por desgracia, hay muchos niños y muchas niñas que tienen una situación de pobreza verdaderamente extrema. En este país existen muchos barrios con una realidad de paro, de empobrecimiento, de violación a los derechos humanos espectacular. En este país no tiene resuelto el tema de la vivienda. Aquí en la mesa tenemos, bueno, el compañero Rafa, ¿no? Un luchador en el tema de estos desahucios, y sobre eso puede hablar mucho más que yo, porque es una de sus tareas fundamentales, ¿no? Como su compromiso social. Es una vergüenza, además recogido en la propia Constitución. Una vergüenza. El tema de las pensiones. ¿Cuántos ancianos, cuántas ancianas en este país tienen una realidad de pensiones? Bueno, el relator ha pasado, creo que, por 6 comunidades, ¿eh? Y se ha metido en el fango y ha visto realidades que a mí me ponían los vellos de punta. Bueno, yo, por desgracia, en mi compromiso social he visto realidades muy duras, ¿no? Pero a él no es lo mismo que lo diga Miguel Santiago que lo diga el relator de la ONU, cuando dice que hasta ni en los campos de concentración ha visto cosas iguales. Y eso es muy fuerte para un relator de la ONU, ¿no? Bueno. Eso que impacta, porque viene una persona de afuera y hace una descripción de la realidad sin ningún matiz, supongo, político, ¿no? No tiene ninguna situación de interés personal, supuestamente, en estas cosas, pero hace una narración objetiva de los temas, ¿no? Cuando viene una realidad en que los niños son los que más sufren en todo esto, y hay una cantidad enorme de niños que no comen o lo pasan mal, cantidad de niños que tienen sus condiciones de habitabilidad absolutamente terribles, ¿no? Una realidad que cuando los niños van al colegio van en una situación emocional muy baja porque están sufriendo muchísimo, y encontramos que hay gente que defiende España como algo extraordinariamente fantástico cuando no lo es. Entonces hay una contradicción ahí entre un discurso fantástico y una realidad tosuda que es dura, ¿no? ¿Cómo podemos compaginar eso? Bueno, compaginar eso es bastante complicado. Es que estamos viviendo en mundos distintos, estamos viviendo en realidades paralelas, me parece a mí. Uh-huh. Yo esta mañana, sabiendo que venía, he estado mirando un poco el informe que ha emitido este hombre, y me parecía que decía cosas tremendas. Por leer un extracto, decía que el país tiene un alto desempleo, que además es crónico en los jóvenes, que la crisis uno de los peores problemas es la crisis habitacional, que es impresionante, una profunda y generalizada pobreza, un largamente inadecuado plan de protección social, un segregado y cada vez más anacrónico sistema educativo, unas políticas fiscales que favorecen a los ricos frente a los pobres, que me parece que son cosas tremendas, me parece que son cosas de calado y que no es circunstancia y a raíz de la crisis, es algo que se ha venido tejiendo desde mucho antes, ¿no? Y aquí hemos llegado. ¿Y eso, Rafa? Dentro de todas las cuestiones que podamos analizar, observar, tiene que haber un camino de que alguien abra, es una posibilidad de solución de esta realidad, que alguien vele por los trabajadores que hacen jornadas intensas y siguen siendo pobres, porque no llegan a final de mes ni siquiera, a lo mejor, ni a comer o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que revertir esto? Bueno, pues en teoría tendría que ser la gente que no está gobernando, ¿no? Se supone que son quienes se han comprometido con el pueblo a servir al pueblo, pero la realidad es la que ha relatado el relator de Naciones Unidas, que no hay ninguna voluntad política para que se salga de aquí. Como dice Olga y como dice Miguel, es que esto es tremendo. Sí. Yo, grave. A mí hay otro párrafo que me llama mucho la atención, que es un artículo que no tiene desperdicio y que dudo mucho yo que lo pongan en las noticias de cabecera de los informativos de televisión, porque, bueno, pues sacaría los colores, ¿no?, a más de uno y más de una. Dice, he visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación. Vecindarios de pobreza concentrada, donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas, incluso suministro eléctrico legal. La palabra que he escuchado con más frecuencia en las últimas dos semanas es abandonados. He conocido personas que perdieron todo. Es que esto es para que la clase política, no toda, la clase política que ha estado gobernando en este país y que se ha jactado de hacer tantas cosas, es para que se vayan todos. Y aquí creo que la ciudadanía, pues tiene que pegar un pisotón en el suelo, ¿no? Y quizá necesitamos políticos y políticas también que entiendan que la política tiene que ser corresponsable con la gente, que le tenemos que pedir a la gente que participe, facilitarle las cosas. Otra cosa que decía el relator es que nuestros políticos le dan más importancia a los informes burocráticos, a los papeles, a los sellos, que a las personas. Además, son muchos de estos políticos que se jactan de ser católicos practicantes, ¿no? Y bueno, pues yo les quería recordar cuando dijo Jesús en el Evangelio que el hombre no se hizo para la ley, que la ley se hizo para el hombre. Faltaba decir aquí también, y para la mujer, ¿no? Pero bueno. Por citar el Evangelio, ¿no? Por citarlo. Miguel, también el relator nos dice que además esto no es un problema que surge ahora, sino que llevamos ya más de una década, donde los gobiernos parece que en su actitud, en sus propuestas, quieren seguir dejando a que los pobres seamos pobres, para mantener a los ricos haciendo ricos, pues bueno, con su política fiscal, con todo lo que un gobierno puede hacer, parece que quiere que los pobres sigamos siendo pobres. Cuando estos pobres, lo que le han dicho a este señor, al relator de la ONU, es que se sienten abandonados. Es verdad que en más de una década los distintos gobiernos han actuado de esa forma. Bueno, evidentemente con el tema de la crisis han aprovechado. La crisis es un planteamiento totalmente neoliberal. Se reajusta el dinero por el mundo, por decirlo en manera sencilla, porque entre ellos mismos se montan la economía de tal manera que fluye el dinero como ellos quieren. Ganan el dinero como ellos quieren y tienen que reajustarse el dinero entre ellos también para que se peleen lo menos posible. Entonces, cuando hay esos reajustes económicos a nivel internacional, mandado desde la banca internacional y desde las grandes empresas internacionales, es lo que ellos llaman la crisis. No para ellos. Está claro que no es para ellos. Porque, evidentemente, si lo montan ellos, no van a ser perjudicados ellos. De hecho, en España, en 12 años de crisis, el porcentaje menor de la población que está en una clase media alta y alta, porcentaje del 6, 7, 10, 8%, no llega al 10%, han ganado más que antes de la crisis. Y ha afectado realmente a la mayoría de la población, que son los sectores empobrecidos. Pero ese país, desde que comenzó la democracia, sobre eso teníamos mucho que hablar, sobre el término, etcétera, pero no es el momento. 40 años no ha sido el tema de la erradicación de la pobreza el elemento fundamental de este país. Ni en los gobiernos del PSOE, y mucho menos en los gobiernos del Partido Popular, evidentemente, ¿no? Yo recuerdo, cuando estaba de presidente de Derecho Humano a nivel andaluz, y eso estoy hablando pues del año 98, 99, 2000, en el que cuando yo tenía que hacer las ruedas de prensa para el día de diciembre, yo siempre daba los mismos datos. Yo llevaba años dando los mismos datos. La población española el 20%, la andaluza el 25%, con el tema de la crisis llegó al 33%. Pero en tiempo donde no había crisis, el porcentaje a lo mejor era unos puntos por debajo de lo que yo estoy comentando. Pero el 20-21% siempre se ha mantenido. Por lo tanto, en este país existe la gran asignatura pendiente. No es el tema territorial, que también puede ser un tema importante. La gran asignatura pendiente de este país, de esta etapa democrática de España, evidentemente, es el grave problema del empobrecimiento y la exclusión social, que es insostenible. Lo que pasa que, claro, las radios, ¿cuánto tiempo le dedican a esto? La televisión, ¿cuánto tiempo le dedica a esto? Lo que pasa es que en las demás emisoras siempre está las cuestiones políticas, macro, cifras grandiosas y cuestiones pues con la política de Cataluña y poco más. No se habla más de estos temas, pero en todo caso, a raíz de los comentarios que hacíamos aquí, de los políticos que no se comprometen, Olga, los sindicatos, que son los oficiales, los grandes, los que, como decía alguien hace unos momentos atrás, que viven de las subvenciones del Estado, ¿qué hacen porque haya una justicia social y los trabajadores no estén sufriendo la pobreza, aunque sean activos laboralmente? Bueno, yo soy muy crítica con los sindicatos, la verdad. A mí me parece que los sindicatos no están haciendo su labor. Desde hace tiempo, además, De hace años. Entonces, así nos va. Así nos quitan los derechos laborales como nos los quitan de un día para otro. Y así cuesta tantísimo recuperar cualquier beneficio laboral, ¿no? Entonces, ante unos sindicatos que se comportan como se comportan, que se comportan más como una empresa que intenta persistir y que intenta lucrarse de esa labor más que efectivamente de reivindicar derechos laborales, pues no podemos esperar mucho más, ¿no? De hecho, los derechos laborales no los quitaron de un día para otro. Fue casi lo primero, ¿no?, que se hizo. Fue recortar en derechos laborales. Y esos derechos laborales... ¿De quién depende? ¿También de la reivindicación de los sindicatos o de la voluntad política de quien gobierna o quien decide? ¿Cómo podemos manejar eso? Volvemos a lo que tú comentabas antes, Rafa, que el pueblo, los trabajadores, pueden seguir ahí tranquilos sin mostrar su preocupación o su angustia. Bueno, yo matizaría un poco lo que ha dicho Olga. Es verdad que los sindicatos oficialistas, porque aquí cuando se suele hablar de sindicatos, pues se habla de UGT y comisiones. Y es verdad que los sindicatos oficialistas dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear y, bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Han perdido la vocación que antes tenían por la defensa de la clase trabajadora y ahora, pues a veces no se sabe muy bien qué intereses son los que están defendiendo, ¿no? Pero yo quiero hablar también de sindicatos como CNT, que ha visibilizado la lucha de las Kelly de Sevilla, usted a que reivindica la defensa de la educación pública, el sindicato andaluz de trabajadores que se juega que metan en la cárcel a su dirigente ocupando fincas para ver que la tierra es de quien la trabaja. Lo que pasa que, bueno, pues el sistema busca hacernos creer que todos los sindicatos son iguales para generarnos una indefensión aprendida y al final, pues que abandonemos la lucha colectiva creyendo que da igual lo que hagamos, no vamos a conseguir cambiar las cosas. Ahí es donde nos tenemos que rebelar. Yo creo que ese es el punto de inflexión que marca que ganen unos o que ganemos nosotros, porque esto es una guerra. Esto es una guerra. Y en muchos casos, aunque parezca exagerado, pero lo digo siendo consciente de lo que digo, Es una guerra a muerte. Para muchas familias les va la vida en ello, ¿no? Y creo que cuando se esté en un sector donde los sindicatos no den la talla, pues habrá que dar el paso, como por ejemplo el compañero Manolo Cañada, muy amigo de Paradigma y de muchos de los que estamos aquí, y su asociación 5 de marzo están haciendo en el campo extremeño. Ahí los sindicatos, no los sindicatos mayoritarios, pues parece que no están siendo lo beligerantes que tienen que ser con la patronal del campo, y ellos se han organizado y son los que están haciendo esto, ¿no? Creo que vamos a intentar contactar con ellos más adelante, en los próximos programas, y vamos a hablar sobre esa realidad de los sindicatos que realmente sienten esa necesidad de defender los derechos de quienes lo están pasando mal, y ahí está la demostración de ese trabajo que tú indicabas, ¿no? Sí. Hay que seguir a esta gente, ¿no? Y darle más cobertura, porque es necesario que la gente sepa que luchando se consiguen las cosas. Mira, siguiendo con el hilo que antes estaba diciendo Olga, las pensiones. Han tenido que ser los propios mayores. Los que tiren para adelante, sí. Los que tiren para adelante. Personas que han recorrido España andando. Andando, algunos con dificultades físicas importantes. Y los que hemos visto algo de esto y sabemos algo de esto, pues tenemos que decir que ha habido sindicatos mayoritarios que no les ha gustado nada, y que no les ha gustado nada también la crítica que se ha hecho a acuerdos que llegaron con el Estado, a los que nunca tendrían que haber llegado. Y ahora incluso hay quien torpedea las movilizaciones de nuestros mayores, que se han tenido que organizar, y son un ejemplo, ¿eh? Yo creo que en estos últimos tiempos, para mí, la lucha de nuestros mayores y la lucha de las mujeres en el movimiento feminista es un espejo en el que nos tendríamos que reflejar. Y los jóvenes, y los jóvenes. Y los jóvenes, y los jóvenes. Y los jóvenes. Miguel, este señor, el relator, nos decía, bueno, que ha estado en Barcelona, País Vasco, Andalucía, Extremadura y Galicia, y en todos los lugares se han encontrado datos de pobreza increíbles, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer este gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para que las personas que entienden, que además están ya, no todas, como que la pobreza está destinada desde que nace, desde el ADN, y que no hay salida? ¿Cómo se puede cambiar esto, Miguel? ¿Es posible? Sí, hombre, claro. Hay economía. ¿Cómo va a fluir esos dineros, esos presupuestos, ¿no? que se van a aprobar, y que se tienen que ir aprobando durante estos años? Evidentemente, en un gobierno de 4 años no se puede solucionar lo que nos ha hecho en 40. Punto número uno. Punto número uno, para no ponernos nerviosos ni exigir ahora llegan. Pero pasa como todo en los chicos y en los grandes. Un ayuntamiento de Córdoba sale a la izquierda y llega a la derecha. Y los problemas gordos que tiene el ayuntamiento y los planteamos encima de la mesa, donde ponemos a la izquierda, ahora llega a la derecha. ¿Y ahora dónde están las reivindicaciones, señores y señoras? ¿Dónde están? ¿Para la derecha? Bueno, ejemplo chiquitito. Por eso lo ponemos a nivel mundial. Luego, no corramos tanto. Ahora bien, antes lo decía, es un problema crónico de 40 años, bueno, de democracia, ya sabemos, porque si en este país, no, yo lo digo, si en este país se hubiera metido en la República, nos tendría, hasta Suecia nos tendría envidia. Lo que pasa que el caciquismo dictatorial religioso, nacional, católico, bueno, no me voy a poner caliente en el tema, se cargó la democracia, se cargó la justicia, se cargó la igualdad con ese golpe de Estado que hay gente, bastante gente que añora. No me lo explico, pero lo añora. Entonces, y volviendo a tu pregunta, Inés, si no me voy por los cerros de Úbeda, pero volviendo a tu pregunta, lo tiene que poner como número uno en su agenda política. Y que todos los ministerios en su agenda política, como área transversal, eficiente y real, con presupuesto económico, que es lo real, realmente solucionen o intenten ir solucionando. Y yo no digo que cuando pasen los 4 años no estemos en el 25, podemos tener 18. Y si la ciudadanía, que la mayoría está en la situación de clase media para abajo, por favor, cuando vean estos resultados económicos y esta lucha por la igualdad y la justicia social, que no me vayan a votar ni a la extrema derecha ni a la derecha extrema. Esa es otra. ¿Para qué? Para que dentro de otros 4 años, en vez del 18, bajemos al 15 y poquito a poco podemos ir avanzando. Ese es el gran reto del gobierno. Que eso sí que lo pone el relato. ¿En qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues en el segundo asunto que queremos tratar, ya se aprobó en Junta de Gobierno el anteproyecto de presupuestos municipales y bueno, nos preguntamos si van a ser participados, si, qué opinión tienen los demás grupos políticos, qué opinión tenéis vosotras y sobre todo si son los presupuestos que esta ciudad necesita, ¿no? Hablando también de... del asunto de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión. Bueno, pues de lo que yo he podido ver, primero voy a decir lo que he hecho de menos, que lo he echado siempre de menos, y bueno, a ver qué pensáis los demás. En Santiago de Compostela y La Coruña introdujeron en el mandato anterior una renta básica municipal, que no puede ser renta básica universal porque un ayuntamiento no tiene capacidad para eso. Pero dedicaron parte del presupuesto, 3 millones en el caso de La Coruña y 1 millón en el caso de Santiago de Compostela, que en una ciudad como la de Córdoba serían 5 millones, para una renta que le llegara a aquellas personas que han sido excluidas de otras rentas autonómicas o mientras le llega la renta autonómica, porque aquí a veces se tarda año y pico en que te contesten, ¿no? Pues darle una especie de mínimo vital. Yo esto lo echo de menos. Además, creo que esto es en un ayuntamiento en el que al final de cada mandato hay más de 20 millones de euros que no se ejecutan. Me parece una inmoralidad que tengamos familias que lo están pasando tan mal y que haya tantísimo dinero que al final va a amortizar deuda de los bancos que te cobran interés por amortizar esa deuda, ¿no? Entonces, creo que ahí podría haber alguna propuesta interesante y a nadie se le ha pasado por la cabeza. Por lo que sé, en servicios sociales le van a dar 60.000 euros a Cáritas, que bueno, yo Cáritas creo que hace una buena labor. Le van a dar 250.000 euros a la Universidad Privada Loyola para que haga un diagnóstico, un seguimiento y un acompañamiento en Morera y Palmeras. Esto lo veo como una externalización de la labor que tiene que hacer Servicios Sociales. Y le van a dar muchísimas asignaciones directas a las asociaciones pro vida, que yo, independientemente de que no esté a favor de quien quiere mandar a la cárcel a quien decide abortar o no, que creo que eso forma parte ya dentro de la intimidad y de la moral de cada cual, pues creo que hay un exceso de asignaciones directas y creo que esto se debería articular de otra forma, mediante convocatorias públicas de subvenciones y quizás mediante contratos a los que se pueda concursar con unas bases reguladoras con un índice social importante y una apuesta por la economía social. Hay 0 euros para eficiencia energética, a pesar de que es un plan que ha ahorrado 2,5 millones de euros a este ayuntamiento. Se reducen impuestos, ha habido inversiones que estaban destinadas para las inversiones financieras sostenibles que fueron para amortizar deuda, porque el ayuntamiento decía que tenía demasiada deuda. Sin embargo, en estos presupuestos duplican el préstamo que piden a los bancos, con lo cual esto no lo entiendo muy bien, ¿no? Y me da a mí la sensación de que hay muchas áreas que están infladas. Aumentan las tasas en algunas áreas y tiene pinta también de que va a haber privatizaciones porque se llevan competencia de infraestructuras a áreas que no tienen competencia. Entonces, la manera de que puedan dar esos servicios es externalizando, ¿no? Aquí lo, de lo que conocemos, de lo que yo conozco, pues bueno, veo que se camina a unos servicios sociales mucho más asistencialistas y menos preventivos. Ya sabemos que se reduce el dinero para personas sin hogar, aunque bueno, estos 60.000 euros que van para Caritas no sé bien dónde van y habrá que seguir viendo. Mira, hay una cosa que pretendemos con este programa, que sea participativo y sobre todo en esta tertulia, pues si alguien quiere intervenir, naturalmente le permitimos que lo haga. Le agradecemos muchísimo que sí esté dispuesto a hacerlo. En este caso, vamos a dar la bienvenida a esta tertulia a Amparo Pernici, que es concejal de Izquierda Unida, y que quería intervenir por lo que estamos aquí comentando. Amparo, buenos días. Hola, buenos días, encantada. Bienvenida. Buenos días, queridos amigos y queridas amigas. Buenos días, Amparo. Hola, Amparo. Buenos días. ¿Qué querías puntualizar, amiga? Bueno, llevo escuchando desde hace un buen rato el programa y la tertulia que habéis mantenido antes con Paco Gea, con Mariló, tiene también mucho que ver con todo lo que estáis hablando ahora de los presupuestos, ¿no? Y no se preguntaba si van a ser participados o no, pues yo creo que podemos afirmar desgraciadamente, muy desgraciadamente, que no. Es más, han cercenado en este presupuesto proyectos que realmente hacía que la ciudadanía tomara decisiones, como Mi Barrio es Córdoba, al que han restado nada menos que 500.000 de euros. Y en realidad los números los hemos sabido cuando han ido a la Junta de Gobierno local, no antes, en ningún caso tampoco lo han tenido antes ni lo han participado ni en los consejos de distrito ni en los órganos de participación y en ningún espacio que nosotras conozcamos, ¿no? Eso nos parece, para empezar, una grandísima tristeza. Por otro lado, todo lo que comentaba Rafa justo ahora, ¿no? Parece que hay cosas, hay como un camino que va derecho a la privatización de algunos servicios, lo cual nos apena tremendamente porque entendemos que desde el servicio público es desde donde se genera igualdad. Y privatizar servicios como el alumbrado, que además, como comentaba Rafa, ¿no?, con un proyecto de eficiencia energética público absolutamente, que además se paralizó la privatización de todo ese servicio justamente en el 2015, conseguimos ahorrar nada menos que 2,5 millones de euros anuales a las cuentas del ayuntamiento, ¿no? Eso ya queda ahí de por vida, esa es la verdad. Ese proyecto también se ha cercenado completamente y parece que no interesa. Es verdad que además este gobierno lleva ya 8 meses gobernando, ya difícilmente pueden achacar muchas cosas a la herencia recibida y lo cierto es que lo que detectamos es que tenemos un ayuntamiento que está muy, muy, muy paralizado, ¿no? Es verdad que el marco legislativo que tenemos no es el más apropiado para ser eficaz y eficiente. Desgraciadamente le han quitado muchísima soberanía a las leyes de la derecha, las conocéis bien, a los ayuntamientos, a los consistorios, que son como la institución más cercana a la ciudadanía. Y la realidad es que ahora mismo lo que detectamos es que ese parón ha sido todavía más grande, desgraciadamente. Pensábamos en nuestro entender que eso iba a ser fruto de que estaban estudiando un presupuesto con unas propuestas, las suyas, aunque fueran novedosas y no nos gustaran que fueran las suyas, pero la realidad es que es un presupuesto continuista en el que hablan de sostenibilidad con la creación de parques que ya llevan en el presupuesto municipal mucho tiempo, con fondos EDUCI, o sea, con fondos europeos o con fondos municipales, y lo que anuncian como novedoso realmente viene de atrás, ¿no? Entonces, Amparo, nos apena. Sí, perdonad, cuando queráis me cortáis, sí, porque hay mucho de qué hablar sobre esto. Amparo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha declarado que estos presupuestos castigan las políticas sociales, medioambientales y de género. Exacto, gracias, Inés, porque además empiezo por el final, si me permitís. No hay ni un solo euro para el plan transversal de género, un plan que hicimos de manera consensuada y participada a través del Consejo Municipal de la Mujer y extendiéndolo también a la asamblea de ese consejo, y no hay ni un solo euro. Luego nos veremos todos en las fotos probablemente del 8M, ¿no? Pero la realidad es que este gobierno municipal no está apostando, como no lo está haciendo tampoco ni siquiera ejecutando el presupuesto que viene del Pacto de Estado contra la violencia de género, ¿no? Con respecto a la sostenibilidad, pues ya hemos hablado un poco de la eficiencia energética y de la necesidad también de que se pongan en marcha zonas de frescor, zonas soldeadas que también estaban presupuestadas, de que se pongan en marcha la sombra que comentabais en Valdeolleros. Eso fue un proceso precioso del que la verdad nos sentimos muy orgullosas desde ese proyecto de Mi Barrio Córdoba, ¿no? Y con respecto a las políticas sociales, Rafa lo ha dicho perfectamente. Se acaba la prevención y volvemos al asistencialismo. Que hay una parte de asistencialismo que hay que mantener, ¿no? Desgraciadamente, bueno, es así en las políticas municipales. Pero sin prevención no vamos a las causas y no evitamos que la gente sufra. Amparo, yo te tengo que interrumpir. Amparo, te tengo que interrumpir. Claro que sí. Porque los minutos se han ido encima, claro, pero sí, de una forma claro sí. violenta. Muchísimas gracias. Y te quiero agradecer la participación y ya sabes que cuando queráis, pues en la tertulia, Paradigma, pues siempre está abierta a todas las opiniones. Y cuando queráis participar, pues aquí está encantada la radio. Está la radio y el periódico. Encantada. Así pues que ya quedamos. Muy amable, pues muchas gracias. Muchas Amparo. Gracias, Amparo. Un beso, gracias. Un beso muy grande para todos y para todas. Un beso, igualmente. A ver, cortito de lo dicho, Amparo. Miguel, dime. ¿Qué podíamos añadir de su comentario? Estaba yo pensando en, bueno, cuando gobierna a la derecha, cuando gobierna a la izquierda. Por mucho que nosotros critiquemos y seamos críticos con cualquier gobierno, porque la ciudadanía tiene que ser crítica con cualquier gobierno, pero claro, evidentemente a la izquierda, lo haga mejor o lo haga peor, la sensibilidad humana le lleva a que esté más pendiente de la realidad que más sufre. Claro. La derecha no. No, ese es un primer punto. Y un segundo punto de análisis, aparte de fijarse en las ciudades sociales, yo pienso que un ayuntamiento, para que realmente la población salga de la exclusión, hay otros elementos fundamentales, mucho más fundamentales, que es el tema de la vivienda, el tema del empleo, el tema de la formación, sobre todo en los barrios de exclusión. ¿Qué está pasando con todo eso? Esos son elementos fundamentales y ahí es donde hay que invertir en presupuestos. Los servicios sociales acompañan a estos tres elementos fundamentales, pero un área de empleo, ¿qué tipo de empleo vamos a desarrollar? Que es sacar a la gente. Claro, cuando la gente está mal, pues necesita, como habéis comentado, evidentemente, el bocadillo, darle de comer, pagarle la luz. Esos son elementos básicos y fundamentales. Es que lo necesito ahora mismo, pero para que esa persona salga de su realidad, necesita una formación, necesita un empleo, necesita un espacio habitable. Y ahí es donde realmente un ayuntamiento demuestra ser de izquierdas, o al menos que dignifica a su población, sobre todo una población como la ciudad de Córdoba, donde existe un porcentaje de exclusión y de empobrecimiento muy, muy alto, ¿no? Vamos a comentar lo último con Olga, porque ya se nos hemos cedido muchísimo del tiempo. Olga, tú que has sido conocedora más o menos de los movimientos que ha habido sobre los temas de presupuesto durante la legislatura pasada, ¿cómo ves los que son nuevos? Bueno, a mí yo comparto un poco la opinión que se ha vertido aquí, ¿no? Me parece que es un retroceso, son unos presupuestos conservadores en toda la extensión de su palabra, donde la prevención en servicios sociales pues no se prácticamente no se activa, ¿no? Y a mí me gustaría incidir también en la parte de la participación, de que hayan sido unos presupuestos más o menos participativos. Yo tenía conocimiento de que ni siquiera la oposición estaba conociendo el cuál iban a ser la propuesta de el proyecto de presupuesto del actual equipo de gobierno, y me parece que están gobernando de espalda a la mitad de la ciudadanía prácticamente, ¿no? Y bueno, ahí queda. Olga, muchas gracias por venir esta mañana, gracias Miguel Santiago por estar, gracias también, y espero que el próximo sábado estarás, ¿no? Sí, el sábado que viene, al menos, seguro, como mínimo, por teléfono. Bueno, vamos a discutir. Rafa Castillo, muchas gracias. Pues yo igual el sábado que viene. Ah, no, sí estoy. El sábado. Te he dejado con la duda. Tendrá la sorpresa. Amigos, continuamos con el programa.